Lo pongo de esta manera porque vuelve a aparecer en Radio Kermés la voz de María Eugenia Stempelet, que es una voz que representa, mirá, te diría, a la educación toda en un lugar bien, bien lejano a nuestros barrios, en los bordes mismos de nuestra provincia. Por eso ya mismo le damos la bienvenida a María Eugenia. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. María Eugenia, primero que nada, gracias. Gracias por darnos un ratito de esta hora sumamente importante para la educación en general. Digo porque a esta hora se sabe estar laburando y firme, ¿no, María Eugenia? Sí, sí, sí, es verdad. Gracias a ustedes también por darnos un ratito también para poder hablar. Muy bien. Es muy importante. María Eugenia, vivimos en una provincia donde salud pública y educación pública nos caracterizan en cualquier lugar de la Argentina al que vayamos. Es cierto, hay miles y miles de trabajadoras y trabajadores en la educación y en la salud que lo hacen posible. También una mirada desde el Estado que hace que se refuerce periódicamente la gestión en esos rubros. Y también hay, por otro lado, un dele que te dele de andar los caminos y de construir eso que llamamos educación todos los días de personas como vos. ¿Nos podés sintetizar más o menos cómo es un día de una maestra del oeste pampeano? Sí, mira, yo te hago una síntesis así. En realidad yo soy la directora de una sede de adultos 11, de jóvenes y adultos, y tenemos tres extensiones áulicas. La extensión del Garrobo del Águila, en donde tenemos tres puestos en donde alfabetizamos gente que supera los 50 años, los 55 años, hasta los casi 70. En la misma zona tenemos dos puestos en donde estudian cuatro personas para finalizar el secundario. En Algarrobo del Águila tenemos una sede en donde asisten personas para finalizar el secundario mismo. Después tenemos otra extensión áulica en La Ahumada, en donde tenemos en sede una facilitadora, se le llama la docente, que acompaña al estudiante, ¿no? Que tiene aproximadamente 36 alumnos dentro del aula, y otra facilitadora para el nivel primario, que tiene 10 alumnos, todos mayores de 70 años prácticamente, finalizando sus estudios primarios. En la localidad de Chosmalal, que es un paraje, en realidad no es una localidad, es un paraje, porque solamente se encuentra la escuela primaria y la sala de primeros auxilios, tenemos una facilitadora de secundaria que en este momento tiene 10 alumnos ahí en el paraje de Chosmalal. Te digo cuál es nuestra realidad. Cuando aproximadamente en kilómetros, camino de tierras muy difíciles, en lugares muy inhóspitos, tenemos para el lado del Garrobo del Águila prácticamente casi 600 kilómetros entre la ida y la vuelta. Eso implica mucho tiempo, prácticamente una hora y media o dos de viaje para poder llegar a los puestos y para poder estar con la gente de los puestos, ¿sí? Y, por ejemplo, ayer estuvimos haciendo el recorrido con la asesora, la referente pedagógica, hacia la localidad de Chosmalal, solamente la escuelita, el paraje de Chosmalal, y hacia la escuela de La Ahumada para hablar con las facilitadoras y ver sus necesidades y conocer los alumnos y demás. Y tener 300 kilómetros solamente para estar ahí. No recorrimos puestos, no recorrimos nada más que los puntos centrales. Como todos los años, lo vengo manifestando, esta es una ardua pelea, una larga pelea que estamos teniendo, que es que tenemos el recurso humano que no cualquier docente realmente realiza este trabajo. Aquel que realiza este trabajo es muy valedero, es un trabajo en donde uno pasa mucho frío en invierno, mucho calor en verano, en donde corremos el riesgo de caminos intransitables, de quedarnos encajados, de poder tener algún accidente. Lo mínimo es una pinchadura, María Eugenia. Lo mínimo, pero es lo mínimo que te puede pasar. No hay señal, no tenés señal, ningún tipo de señal de ninguna, ni de Claro, ni de Movistar, ni de ninguna empresa. Son caminos inhóspitos, ya te digo, como muy alejados. La realidad de las personas, de nuestros estudiantes, el perfil de nuestros estudiantes es muy especial. Y nosotros, cuando yo siempre digo nos ponen palos en la rueda, es que otra vez comenzamos el ciclo lectivo sin tener un vehículo propio en el que manejarnos. Lamentable. Entonces, esa parte, ¿eh? Es muy lamentable, porque yo la verdad que el otro día hice un comentario por ahí, no voy a negarlo, que lo hice un poco por ahí, creo que yo, que frustrada, enojada, bueno, con una mezcla de sentimientos muy grandes. Es tener que pedir un vehículo prestado con todo lo que implica, ¿no? A otra institución de otra localidad, ver si hay un chofer disponible. El chofer obviamente es una persona que está haciendo un trabajo que no le corresponde porque trabaja para otra institución. Es entendible que el chofer se niegue o no lo quiera hacer. Eso es lo más comprensible que hay, porque nadie le paga una hora extra a esa persona. Y caemos en estas cuestiones, ¿no? De decir, vamos a estos lugares y prometemos seguir yendo y la gente nos está esperando y no sabemos realmente si a la semana siguiente podemos cumplir con ello. Y es la única herramienta que nosotros estamos pidiendo. Mira, yo te puedo asegurar que en la localidad de Santa Isabel hay dos secundarios comunes, una escuela primaria hogar muy grande, un jardín de infante, un gym también numeroso. Tenemos otro centro que es el ITES, que hay una tecnicatura muy importante, y estamos nosotros la escuela de jóvenes y adultos. Y en la localidad de Santa Isabel no hay un vehículo oficial del Ministerio de Educación que podamos tener a disponibilidad para movernos, llamémoslo a los directores, los docentes, para una capacitación, para ir a un punto de encuentro, a una reunión. ¿Te imaginas nosotros que la necesitamos para trabajar a la camioneta? Tal cual. También para lo más básico, María Eugenia, es para viajar en cierta comodidad, porque estamos hablando de que también tenés que enfrentar en el verano temperaturas muy altas y después cuando llega el invierno las grandes heladas de una zona que muchas personas de nuestra audiencia desconocen y no se imaginan que es prácticamente más parecido a estar en la provincia de Mendoza que en la provincia esta de la Pampa húmeda. Las heladas suelen ser terribles. Pinchar con una rama de alpataco que cayó accidentalmente en alguna parte del camino es lo más frecuente que puede pasar, y además es una pinchadura que te obliga a parar, no, no es una pequeña pinchadura. Andar en un vehículo medianamente propio, quiero decir, que lo gestionara y que saliera del propio ministerio, es lo mínimo que nos está planteando María Eugenia, que hace falta para llevar adelante una tarea impresionante, María Eugenia, que sobre todo te reconocemos que tenés que tener no solo voluntad, tenés que tener un amor por la educación y un respeto por cada uno y cada una de tus alumnas y alumnos que va más allá de lo que el sistema te está poniendo a disposición. En algunos lugares, María Eugenia, como en La Humada, hay una escuela donde los pibes y las pibas van desde distintos puestos que están a su alrededor y concurren a tomar las clases allí. En otros lugares, con estos recursos novedosos, si se quiere, de aulas móviles y demás, ¿cómo hacen? Porque estoy viendo en tu Facebook que estás dando clases en un puesto, ¿no? Sí, estábamos en un puesto. Es muy difícil. Nos movemos, la facilitadora, la docente, se mueve con una pizarra móvil pequeña, ¿no? Y con todo lo que implica dar clases. Te mueves con una cartuchera grande llena de lápices de colores, lápiz negros, gomas, hojas, carpetas, tijeras, revistas para recortar. Implica un montón de cosas. Mira, yo te voy a dar un ejemplo claro del año pasado. Fuimos a este mismo puesto a alfabetizar. Son 5 hermanos en este puesto en donde está la foto esa, que van entre los 44 años y los casi los 70, los 60, han aprendido, uno de ellos aprendió a leer, que es un gran logro, ¿no? Y hacía, mirá lo que te voy a decir, 3 grados bajo cero fuera de la casa de ellos, de su casita, ¿no? Que son muy precarias las casas, ¿eh? Y dentro de la casa hacía 8 grados bajo cero. Era imposible estar dentro de la casa pudiendo estudiar con ellos. Su mamá tiene 86 años y no tienen baño. Un baño. O sea, cualquier persona se pone a pensar qué pasaría si un día alguien nos dice no podés utilizar más el baño de tu casa para absolutamente nada. Y no te imaginás yendo al patio de tu casa a hacer tus necesidades o bañándote dentro de un fuentón con una olla calentada con agua a fuego. Esta gente toda la vida vivió así. Y quienes van a trabajar con ellos, las facilitadoras, las docentes, que lo hacen con una vocación terrible, muy admirable, ¿entendés? Cuando necesitan ir al baño, van al mismo baño que ellos, que es el corral de los chivos. Entonces, hay tanta necesidad y hay tanta desidia. Y yo sigo sosteniendo que el derecho de la educación es un derecho que tenemos todos. Ellos en su momento no lo pudieron hacer porque tienen sus motivos de por qué no pudieron asistir a una institución educativa, pero tienen ganas de hacerlo ahora. Y es verdad, para la sociedad en la que vivimos, ellos son personas grandes que para un trabajo realmente no están sirviendo porque nadie los aceptaría, y mucho menos en esta situación de ser analfabetos. Porque firman con un dedo, marcando, o sea, el dedo. Y con respecto a la otra realidad que también tenemos de nuestros jóvenes, son jóvenes en donde el sistema educativo todo el tiempo va cambiando, ¿sí? Acá en la provincia de La Pampa. Entonces, por distintos motivos, a los jóvenes no pueden valorar esta situación de tener una escuela estatal pública y se dejan estar y cumplen la mayoría de edad y no la finalizan. Y cuando les toca salir a trabajar y no hay trabajo en localidades pequeñas como las nuestras, se encuentran con que realmente necesitan ese título secundario, el que tendrían que haber accedido. Entonces caen en nosotros, no en adultos, con a corta edad, porque estamos hablando de pibes de 19, 20, 21, 23 años, como también estamos hablando de gente mucho más grande, mayor, sí, sí, de edad. Pero son como franjas etarias que quedan fuera del sistema, de la sociedad, ¿viste? Porque para un trabajo te piden experiencia, para alguien joven le piden cierta cantidad de años de experiencia y un título secundario, que no está mal el título secundario, ¿eh? Pero le piden una experiencia de trabajo que obviamente no tienen adquirida porque son muy jóvenes. Y para la gente mayor tampoco hay un puesto de trabajo, porque ya no tiene la misma agilidad, porque ya no tiene la misma presencia o la presencia que aquel que da trabajo necesita, porque ya no tiene la misma fuerza que una persona joven o la presencia. Sumado a que además hay dificultades en muchos casos para leer o para interpretar un texto. Estoy hablando porque hay muchos laburos donde se acuerda trabajar a través de mensajería, a través de una nota. Es una dificultad muy, muy brava para las personas adultas mayores y para estos pibes y pibas que nos estás contando, María Eugenia, que por alguna razón que se desengancharon. ¿Aumentó un poco la cantidad de jóvenes y jóvenes desenganchados con la cuestión de la pandemia, María Eugenia? Sí, yo creo que hay un antes y un después de la pandemia. La pandemia, o sea, repercutió en un montón de situaciones económicas, sociales, bueno, de educación. Y sí, tenemos muchos chicos que se fueron tratando de recuperar, las instituciones trataron de recuperar bajo todos los medios posibles, y no lo lograron. Y son jóvenes que se encuentran ahora tratando de volver al sistema, obviamente, en un sistema de adultos, porque ya por la edad no pueden permanecer en un secundario común. Claro. Pero, y en estas zonas que vuelvo a lo mismo, que realmente el trabajo es el trabajo que puede proveer el municipio, pero después no hay otro trabajo. Hasta para atender un teléfono tenés que poder comunicarte bien, saber hablar bien, poder, o sea, lo que fuese el trabajo más mínimo que uno se le pueda ocurrir, recibir un papel, leerlo y darle un recibido, hacer una nota, ir al banco a depositar dinero, extraer dinero de una caja de ahorro, lo que a uno le parece tan cotidiano, tan fácil, para ellos es una dificultad muy grande. Un abismo. Un abismo, total. Pero incluso lo digo sabiendo que por ahí la solución está a un tranco, María Eugenia, porque ustedes, vos y en vos hablamos de muchas otras personas, están involucradas todos los días, están haciendo una fuerza impresionante porque también hay un agotamiento que te va provocando toda esta serie de dificultades y de alguna manera esperamos estar inflando este cartel luminoso que se prende y se apaga, se prende y se apaga, a ver si alguien endereza la antena para este lado, porque hace falta un vehículo, fundamentalmente para facilitarle el acceso a las personas, a su derecho más básico como el de la educación, que es la primera herramienta para tenerlos y tenerlas integrados, integradas al resto de la sociedad. María Eugenia, la verdad es que, nada, ¿qué te voy a felicitar yo? Si tus alumnas y alumnos te lo deben decir cada vez que te despiden en la puerta del puesto, cada vez que se encuentran con vos lo mismo, mejor medalla que esa, no sé si te voy a poder dar yo. Pero la verdad, gratificación muy grande, realmente. Tal cual. La verdad es que admiramos a cada una y a cada uno de los trabajadores de la educación de nuestra provincia. Entendemos que el gobierno y que la gestión hace cosas sumamente importantes. Hace pocos días se presentaron y se abrieron formalmente las 533 propuestas de capacitación laboral que van a estar formando a cerca de 10.000 personas en la provincia de La Pampa este año, y esperamos ahora que a tus alumnas y alumnos también se los comprenda en este número, en esta movida, y que les alcancen los recursos que les hacen falta, que les hagan llegar lo más pronto posible, María Eugenia, lo que necesitan para seguir adelante con una labor que es fabulosa, María Eugenia. Te estamos muy agradecidos por este rato y nada, si querés mandar salud a la mamá o lo que te parezca, María Eugenia, gracias. Sí, la verdad que muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Realmente es muy importante que todos sepan esta situación yo siempre los invito a quien quiera y a quien desee conocer la situación de mis alumnos, como yo les digo, y de ver los caminos que transita aquel que hace patria, porque realmente hace patria y ama su profesión para poder llegar a esta gente, para poder ver estas realidades, inclusive a la gente que nos debería o nos podría proveer de esta herramienta que tanto necesitamos, ¿no? Que por ahí tiene un desconocimiento de toda esta situación de la zona, en realidad. Seguimos siendo solamente un número, y vuelvo a lo mismo, somos un número de personas mayores de edad. ¿Viste? Sí. Entonces como que quedamos como, uno siente que queda un poco excluido dentro del sistema educativo. Pero muchísimas gracias realmente a ustedes por darme este espacio, por poderme permitir expresarme, y ojalá entremos dentro de esa contemplación de los oficios y de lo que se da y de las respuestas y dentro de la demanda educativa, que nuestros adultos también entren, porque se merecen, tienen el mismo derecho que tenemos todos en aprender a leer y escribir. Así sea, María Eugenia, así sea. Vamos a conseguirlo seguramente, dale. Ahora, muchísimas gracias. Que tengas buena jornada y que tengas buen fin de también. Gracias igualmente para ustedes también. Hasta pronto. Ya estamos hablando, hasta pronto. Bueno, yo tenía ganas de mandarle un abrazo directamente. María Eugenia Stempelet es maestra, docente, facilitadora. Es directora de la escuela número 11 de adultos de Santa Isabel y no tiene un auto. No tiene un auto para ir a abrirle la puerta al mundo, a nuestras paisanas y paisanos de allá.